jueves 6 de julio. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El Evangelio de Marcos quiere dar respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Hoy responde: el que perdona los pecados. La fuerza de su palabra revela que Él tiene poder para perdonar los pecados. Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Jesús no actúa de manera caprichosa. Ha visto la fe de los que le presentan al paralítico y busca rehacer al ser humano desde dentro. Y sabiendo lo que pensaban los letrados, dice: «Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados», dice al paralítico, «ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Para la gente lo principal no es la prodigiosa curación, sino el hecho de que Dios haya dado tal poder a los hombres. Aquí se recalca lo que Dios hace, regalando tal poder a su Iglesia. La curación significa el paso de la muerte a la vida. Levántate, verbo aplicado a la resurrección. Es experimentar el perdón como nueva oportunidad de vida, como signo de un nuevo comienzo. Hoy, escucha con fe esta palabra de Jesús de cariño y amor: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Toma tu camilla. Es decir, toma la responsabilidad de tu vida de fe en tus manos. Recibe con agradecimiento el perdón de Dios que en Cristo te llega por medio de los sacramentos de la Iglesia. Y vive el perdón perdonando siempre a los hermanos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.